Tenemos que meternos en la actualidad porque trabajadores tafereros, quienes cosechan la yerba mate, están acampando frente al Ministerio de Trabajo a la espera de que el ministro Jorge Triaca y Ramón Ayala, secretario general de la UATRE, los reciban y les brinden una respuesta satisfactoria a sus reclamos. Lo tenemos en línea a Jorge Pedroso, él es parte de quienes están acampando allí frente al Ministerio de Trabajo. ¿Qué tal, Jorge? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andas? Buen día a todos. Y bueno, acá estamos en la lucha acá enfrente al Ministerio. Y bueno, venimos 17 compañeros tareferos de Misiones y estamos acá esperando una respuesta concreta para nosotros. A ver si hoy nos dan una respuesta y estamos esperando así de poder tener una mesa de diálogo también con cada uno de esos del Ministerio de Trabajo y lo de UATRE también, tener una buena mesa de diálogo, a ver si entramos de acuerdo y podemos negociar y bueno, una negociación concreta para nosotros. Jorge, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que están pidiendo? Estamos pidiendo el Interzafra, que es esto. El Interzafra empieza cuando nos quedamos sin trabajo, cuando termina la cosecha de yerba, de la hoja de yerba mate en Misiones. Entonces, cada año recibimos un monto de 2.300 pesos por mes. Los años anteriores estábamos recibiendo y estamos viendo que 2.300 pesos no es plata para pasar con una familia durante el mes. Están pidiendo entonces un aumento sobre esos 2.300 de ese subsidio. Claro, estamos pidiendo un aumento para esta Interzafra ahora que estamos entrando ya y queremos un aumento de 6.500 pesos. Jorge, ¿cuánto es lo que se les paga a ustedes por el trabajo que hacen? Y por la tarifa por tonelada, 900 pesos sería que 90 centavos... el kilo. 90 centavos el kilo de la yerba mate que ustedes cosechan. Sí, sí, sí. Ese que nos están pagando. ¿Y cuál debería ser, a dónde debería ser aproximadamente ese precio si fuera por convenio? Y bueno, nosotros estamos ahora también, aparte del Interzafra que estamos pidiendo, ahora estamos pidiendo también, presentamos al Ministerio de Trabajo a 2.000 pesos la tonelada. ¿Qué representaría, digamos, una mejora también en el salario de ustedes? Sí, ahí sí hay una mejora en nuestro salario. También podemos mantener y pasar algo más, un poco más mejor con nuestra familia también, porque con 90 centavos el kilo de yerba mate no nos cierran los números, sino que no podemos, sinceramente, mantener nuestra familia. Ni poder, cuando es el tiempo de clase, eso, nosotros a veces tenemos que, de acá, cuando empiezan las clases, a los dos meses recién, lograr a poder mandar nuestros chicos a la escuela también. Jorge, ¿ustedes tienen su propia producción o trabajan para otros yerbateros que tienen allí producción? Nosotros somos solo tareferos, trabajamos para yerbateros y eso. Exacto. Contratistas y eso. Bien, está claro. ¿Hay compás de espera? ¿Hay algún tipo de movimiento en cuanto a que los puedan recibir? Y acá estamos, enfrente del ministerio, estamos todos. Con otras organizaciones como la organización del POL, que es una organización en lucha. Hay otras organizaciones también apoyándonos acá en frente del Ministerio acá de Nación. Bueno, Jorge, vamos a renovar el contacto para que justamente la audiencia tenga la información y estamos pendientes de lo que pueda suceder. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias.